Después hubo otras revistas muy parecidas a Humor, que sacó Ediciones de la Urraca, y fueron en ese contexto que se pudieron hacer estas revistas, ¿no? En ese sentido creo que todo ese proceso es único, no solo Humor. ¿Cuándo llegaste a Humor? Llegué en marzo de 1979. Bueno, con la revista fresca todavía. Con la revista fresca, claro. Sí. Hugo Paredero. Yo te escuchaba hablar del número uno que tenía ahí a Menotti de Oz en la tapa, porque coincidía con el Mundial del 78. Sí, señor. Y yo me acuerdo que pasé por un kiosco y la vi, y tuve como una especie de contacto físico con la de atracción, y me acuerdo que la toqué, y fíjate vos lo que son las cosas, la memoria, ¿no? Ahora cuando te escuchaba vos recordar eso, mirá vos lo que me venía a la cabeza, ¿te acordás de Rocco y sus hermanos? Sí, claro. Bueno, la escena final cuando Luca, creo que era el más chiquito de todos, se va acariciando, ¿viste? Los zapiches de Rocco. Sí. Bueno, no sé por qué me vino eso, porque yo la toqué a la revista, la toqué porque dije, qué bueno, yo amaba a Saticón, amaba las anteriores, amaba todas esas previas, de lector nomás, ¿no? Sí, claro. Y bueno, así que le debo a Carlos Rivas, director de teatro cotizadísimo hoy, amigo de hace, no sé, casi 40 años, que había colaborado con el seudónimo de Manolo de la Zarza, en Satiricón, y conocía a la gente. Claro. Y como éramos amigos, él en ese tiempo era pareja de Mercedes Morán, que es una gran amiga mía toda la vida, entonces yo a Carlos lo conocí por Mercedes. Y entonces siempre teníamos en las sobremesas, o cuando nos sentamos a tomar mate o a divertirnos, yo era como una especie de, trabajaba de hazme reír, ¿no? Sí. Y entonces los hacía reír contándole algo que había visto por televisión o en cine, y Carlos me decía, tenés que llevarlo a Humor, y entonces recién salió Humor y la leíamos casi como clandestinamente. Sí, claro. Porque yo me acuerdo que laboraba en una empresa de investigación de mercado en la que también trabajaba como con un rango más alto que el mío, Marcelo Stubrin, que por ese entonces era, bueno, mi compañero de laburo. Uh-huh. Después del tiempo se convertía en diputado radical. Claro. Tiempo donde nos identificábamos en el colectivo, en el subte, donde sea, llevándola bajo el brazo y diciendo, mirá, ese también la tiene. Sí, y después ya con el tiempo, con el estatus, como los pétalos de las flores de a poco, sí. Me acuerdo que yo, por ejemplo, el día que salía la revista, con el martes, me metía en el subte a eso a las 8 y parecía un aviso publicitario pago, ¿viste? Exactamente. Toda la gente leyéndola. Sí. Porque, a ver, el fenómeno de Humor es fundamentalmente ese contrato invisible que se arma con sí. La gente rápidamente. Contrato invisible es una hermosa frase, sí. Porque, a ver, no hay ningún tipo de pauta oficial, por supuesto que no, pero mucho menos tampoco del establishment. Y entonces es el aporte semanal o quincenal sí. Que hacía la gente en el kiosco de revista para poder sostenerlo. Sí. Y bueno, y hablando de sostén, el sostenimiento y el sustento y el crecimiento de la revista estuvo mucho a cargo de los lectores. Claro. Porque además de comprarla, digamos, se multiplicaban las ventas y por lo tanto los lectores y el éxito, sí. Los lectores intervenían. Bueno, la historia de Santiago Varela, por ejemplo. Sí, claro, ahí tenés. ¿No? De un lector que se convierte en una de las plumas. Sí. Más interesantes, sobre todo la segunda parte, la segunda parte. De la revista. Sí. ¿Quién era Cassioli para aquel que no tuvo contacto con su historia? Andrés Cassioli era un tipo que vivía con la sonrisa ancha, así se enojara, sí. y que era un tipo de una, la palabra es en medio lugar común, pero no me viene otra, una usina en constante ebullición. Sí. Así lo conocí. Así lo recorrí y no tan así lo vi al final, cuando ya estaba, digamos, vencido por tantos juicios y, claro. Y pérdidas económicas y, en fin, y achicamiento del sueño mismo, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Pero era un tipo que generaba, como era auténtico, era genuino, digamos, era tan fácil, digamos, abrazarte como pelearte con él, por guita, por ejemplo, sí, ¿viste? Claro. O sea, te ofrecía un campo de sinceridad y de libertad para que pelearas una guita que a lo mejor después lo que peleabas no te daba, no importa, claro, pero te daba el campo de pelea. Sí, sí. Y bueno, y lo mismo con las notas, tanto él como Tomás Sanz, el jefe de redacción, una cosa sí, que yo no volví a vivir nunca, ¿no? El grado de libertad y de respeto con que trataban a gente que no éramos nadie, porque qué sé yo, empezamos. Yo me acuerdo, Gustavo, a los 3 meses de la revista, ponele, ya empecé a publicar el número 12 y seguí. Me acuerdo una noche, una anécdota que cuento siempre porque aún hoy es fuerte de recordar y escuchar. A las 11:30 de la noche, por ejemplo, no había celular, no había computadora, sí, ¿no? Había máquinas que hacían ruido para hacer las notas. Sí. Yo laburaba en mi casa. Suena el teléfono, era Tomás Sanz, el jefe de redacción. Estaban de cierre. Y estaban, yo no estaba en los cierres, como yo laburaba en mi casa, iba y llevaba las notas. Y me llamaban porque había una nota mía de no sé de X cosa, que se pasaba 7 u 8 líneas de la página, y me llamaban para que yo decidiera qué se cortaba para que cupiera con dibujo en una página. Claro. Para quien no está inmerso en este mundo, no entenderá el valor de esa llamada, pero es el respeto absoluto, claro. Es el respeto absoluto por el autor. Cuando yo lo contaba, ya anda. Incluso no me creían, ¿sabes qué? Que éramos dueños de poner los títulos que queríamos, claro, a las notas que hacíamos. Sí, sí, sí. Malos o buenos, más o menos felices, no importa. Sí, sí. Pero nunca conocí un hombre que me dijera, no, che, pongámosle este. Nunca. Sí. Nunca. Entonces eso, además era mi primera experiencia periodística, a mí me pareció natural. Claro. Después me iba conociendo gente, iba creciendo, me iba haciendo en esto, y me di cuenta de que no solo no era natural, sino que era una preciada excepción todo eso. Sí, sí, sí. Hugo, vos que estuviste esencialmente en ese tiempo que es casi el del despegue, ¿no? 79, 80, 81, 82, sí, es el techo de la revista en cuanto a su popularidad y quizás también en cuanto a la calidad de su redacción. ¿Qué pasó con la dictadura? Porque es una pregunta que yo me he hecho mil veces en función de, a ver, la subestimaron al principio, después no la pudieron parar, era una bola de nieve tan grande que después frenarla era peor el remedio que la enfermedad. ¿Qué fue lo que sucedió para que semejante estructura periodística, que en determinado momento fue la única que los enfrentó y que multiplicó el hecho de decir, mira, hay que resistir, hay que salir, ellos no pudieran terminarla en el momento justo? Mira, vos sabés que yo no tengo un análisis muy sensato en el sentido de que pasó tanto el tiempo y a lo mejor elijo una manera incluso romántica de explicarlo todo eso. Sí. Pero por un lado, yo sé muchos periódicos la leían y se divertían. Uh-huh. No sé de qué grado y cuántos, pero sí, sé que había. Sí. También sé que llegó un momento en que la revista fue tan estruendoso lo que sucedió con su éxito, sí, con su expansión, que llegó un momento en que, digamos, meterse de lleno con la revista, con su extinción, con su prohibición, con su eliminación, era un riesgo que ya en ese momento, con tanto río de sangre, como estaba corriendo, sí, no se podía llevar a cabo. Sí. Y por la tarde. Eso por el lado de ellos, teniendo que suponer algo, digamos, ponerme en mentes que están tan lejanas de la mía. Pero por el lado nuestro, lo que yo recuerdo, a pesar de que yo no era, yo no era empleado interno, que yo acá aquí iba y comíamos juntos y teníamos reuniones creativas de todo. Yo recuerdo la energía nuestra, nuestro entusiasmo, nuestra imaginación al servicio de ver qué es lo mejor que se nos puede ocurrir para el próximo número con respecto a esto. Tenía un grado de salvajismo infantil, claro, incluso de impunidad. Incluso las preguntas que nos hacíamos, che, pero esto, no tanto yo, que mi ramo de espectáculos era, digamos, frívolo al lado de otros rubros donde se podían correr riesgos de verdad, ¿no? Uh-huh. Como los que manejaba Enrique Vázquez, o en fin. Pero, de líneas editoriales más políticas. Lo que yo recuerdo era eso, Gustavo, que lo que pesaba por encima era la necesidad de una expresión lo mejor posible. Mm. De texto, de dibujo, de contenido, de significado, siempre pensando en el lector. Porque además los lectores la devolución, que más esas cartas era una sección sí, de marca. Claro, exactamente. Había grandes editoriales, grandes notas de los lectores, porque eran los capos, ¿no? Sí, sí, sí. Eran, digamos, pilares de la revista, no eran lectores pasivos, uh-huh. Eran pilares. Sí, sí, sí. Entonces, todo eso finalmente, por lo menos a la hora de recordarlo en este momento como es ahora, para mí era fuerza. Uh-huh. Fuerza. Sí. Sí, a ver, era militancia desde adentro y desde afuera, desde el punto de vista periodístico, porque desde afuera también había una militancia, y es lo que vos estás marcando con los lectores en la devolución, ¿no? Y la militancia desde adentro en función de hacer un, de recuperar el periodismo que se había perdido. Sí, además yo me había metido a laburar con gente que venía de experiencias, yo era lo primero que hacía, yo había laburado como actor en algunas cosas, pero digamos... escribiendo era mi primera aparición pública ahí, pero ellos, Cascioli, Sanz, aquí sí, Fabregat, claro. Muchos, venían ya de experiencias más o menos exitosas, frustradas todas, como empezando por Satiricón, ¿no? Sí, entonces sí, sí. Tenían un entrenamiento, digamos, en la gráfica, por sí. Empezar, que era un mundo al cual yo accedía, y además un entrenamiento en la pelea. Convivencia con la censura, convivencia. Sí, claro. Sí. Sí, claro. Con el imposible, con la pelea. Sí, señor. Con la pelea, que dice, con te pica acá, entonces te la pongo por este lado. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No sé cómo explicarlo. Sí, sí, sí, no, de atacar con inteligencia y de saber, bueno, a ver, por este lado va a andar mejor, porque nos van a descubrir más muy tarde y quizá cuando lo descubran ya no van a poder hacer nada. Bueno, buscar eran caminos cartas que uno tiraba, ¿no? Claro, totalmente. Eran cartas, digamos. Sí, señor. Y entonces, bueno, pero finalmente el agradecimiento, el gran agradecimiento de todo esto, además, digamos, de los propios jefes de la revista que tanto nos permitían a los colaboradores, el agradecimiento grande es para la gente. Sí, sí, para la totalmente, gente. Totalmente. Fuiste feliz en humor. Sí, muy, muy, muy feliz. Y soy feliz ahora diciéndotelo al claro, recordarlo. Claro. Sí, está viva esa felicidad. Sí, está muy bien. Está muy viva, bien. Gustavo. No es poca cosa. No es poca cosa. Además, a ver, uno a veces no se analiza a sí mismo desde esos lugares, pero porque le falta la perspectiva, pero fuiste parte de un fenómeno histórico. Sí, y eso me da como un orgullo, una sí, alegría, claro. Una... Yo lo... Vos sabés que no es una sorpresa, lo sentía en todo momento. Está muy bien, está muy bien. Lo sentía en todo momento, pero eso... No, llegó un momento, siempre decimos con Uranovsky, sabremos hacer el chiste sí. De que la democracia fue mala con nosotros porque nos quitó maldad. Sí. Y en el sentido de que nos quitó libertad para decir lo que se nos antoja. Hacemos una especie de chiste con eso. Pero... No, sí, bueno, alguna vez lo hemos comentado aquí. Lo hemos hablado, sí. Sí, que de alguna manera la revista quedó casi hasta, a ver, ¿cómo sería? Incómoda, no. Le costó ver cuál era el enemigo, que antes estaba tan claro. El Tano Cascioli era muy antiperonista. Sí, sí, sí. Y entonces, que es antiperonista es anti un partido político, no es ser anti-milico, ¿viste? Sí, sí, sí. Es sí. Otra cosa. Es otra cosa. Entonces, a lo mejor finalmente terminó siendo un límite al momento de mostrar una expresividad a través de una revista, ¿no? Después de Humor nacieron Sex Humor, El Periodista, UMI y la editorial La Urraca, la casa de humor registrado, comenzó a publicar libros. En 1999, la crisis económica y la persecución menemista habían cercado a Cascioli. La DGI, que reclamaba una deuda impositiva de 3 millones de pesos, se negó a aceptar el plan de pago presentado por el Tano, quien solo reconocía una deuda de 1.800.000 y que ofrecía pagarla en 120 cuotas. A esta cifra se le sumaba una deuda bancaria categorizada como incobrable y que, según el central, ascendía a 307.000 pesos. Hay dos conocimientos de Cascioli en mi vida. El primero es, por supuesto, cuando... Él estaba publicando y yo no publicaba. Él, cuando era un dios de la tapa de Satiricón, él era uno de los editores, y veíamos esas tapas del Satiricón, luego de Chau Pinela. Miguel Rep.

mi relación personal con el Tano siempre fue de admiración, de pelea, de irme, pegar un portazo, volver, nuevamente un romance, nuevamente un odio, volver, y así siempre hasta que se estancó en una especie de afecto y admiración mutua. Y creo que yo nunca fui injusto con el Tano, creo que voy a seguir hablando siempre bien del Tano, sobre todo del Tano editor, no tanto del Tano dibujante, el Tano editor.